Matrimonio igualitario, 9 de abril 2019. Y Chilumayagil, puntos constitucionales de gobernación, u diputados, y le tumuch aprobarto u quechel, lo cajazil beisan, u yoch hazil, artículo 94 de la constitución política clumil, tuyola el matrimonio igualitario, tialuluk salet anelopcach, cujetzik, lezoco belil, y etel concubinato, chen y chilship, y etel colel, tial cajum, el kunzak, hebishujetzik, le almatano, tial tulakal winik, yogolcap, tile dictamen, chano, cujetzik, le congre. Eso cananu hoxi le leyes secundarias chailu beitalu nukbe sale le decretoa y chil 180 quino chenwa acá aprobata actan leu pleno el 62 legislatura beichan leken hoxa cajolbi tile diario oficial tiklumi parques infantiles y chil comisión de derechos humanos aprobata cats abacti cuchil tial nai besic uyol palal jebis parques plazas públicas jejelas bachalob cabeta tial nukbe sale tial tumentulak almejen palal maulobil tiku wingila Cabet Pajaquiete Lutuculil, Unubesal Shan, Tumen, Chupalal, Shipalal, Discapacitados. Leukeshil Almatana, Tialucalandal, Unos Pastalil, Winico, Discapacitados. Chengutzik Bendal, Tialubet Pajal, Tumel, Bashal, Mejempalal, Titumen Parques, Jardines o Plazas Públicas. Tiale Utmen Betano, Cananujel Tumen Sal, Jujumpiti, Hebishuyandalutakinil. Beishan, Le Almatana, Cananutzik Bendal, Tecuchilo, Tial Naibes, Ol Yumiltano, Tumen Cajnalo, Yan Áreas Públicas, Tushan Bashal, Mijempalal. Leli y Chile Comisiono, U Diputado, Sele Tumuch Aprobato, Ujel Keshalu Yash Hatzil, Usateluca Hatzil, Artículo 18, Tile Almatan, Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes del Estado, Tial Cajetz Akutanil, Unojala Chiklumil, Cananubetik, Lenuk Besahua, Programa Especial, Tialucalandal, Mejen Chupalal, Shipalal, Chantan, Kelemo, Tushankujets, Lejejelas, Nukbesa, Tukulmaya, Yetel, Bishkenu, Bete, Bashkenu, Tan, Olte, Tuyolal, Nukbesik, Upay, Ventanal, Ukalandal, Unos Pastalil, Mejen Chupalal, Shipalal, Beisan, Chantan, Kelemo. Beishan Cananubetik le balo cujetzigle artículo 37 tile almatan ley de planeación para el desarrollo del estado. Cananutzayik tiumeyajile programa nacional ti protección ti mejechupalal, chipalal y etel chantan que lemo. Conferencia lupus y te fibromialgia. Le ocuchili poder legislativo tu jolindale conferencia ucaba lupus y fibromialgia que debemos saber. Te alupait anal bishutzayal ucalandal mautzayal ti winik umuchajile cojani loba. Le chikbalo jolindan tu menú diputado y pan Manuel Díaz Suárez. Beishan Tumen lo unojo chile junta de gobierno tile congreso Felipe Cervera Hernández, luz coordinador de Ujatsi, diputado Hispan Rosa Díaz Lizama, luz presidente de Comisión de Derechos Humanos María Moisés Escalante, luz presidente de Asociación Lupus Beisan Jejelas Cojanelo Reumáticos Guayucatán, Lucy Pérez Herrera, y Etelchan, Letzakia José Álvarez Nemeguiei, Díaz Suárez Tutsak Ajolvile, 62 legislatura, Tanumeya Tial Cubicupe propuesta de acuerdo, Tial Catac Muctac de Cojanel Lupus y Chile Cojanelo Cucubrit. Le seguro popular. Teruch ajol, teruch akal, y teruyal bishkun andal mash como kiyatik. Beishanduyala Felipe Cervera, lo punto de acuerdo, tan shanuch ajol, terumayastal, y terulak congreso. El shanubei terutak mutal le hemofilial, tumen cojanelo crónicos, tumen jumpel mukiahil al cuchilti masho mukiahtikop, tialukuch cabalilo, etailo, utujulele, teruzabal kajol bitikahnalo, le cojaniloba. Let's akia albres neme gay, tuyala. Usupel burhap, tuyola le cojan. El lupus wa fibromialgia helu kuchutak 93,060 pesos chen de alumanatzak wa reme tukulmeya y chilo comisión de desarrollo agropecuario u diputados integrantes le tuk ajolto u tukulmeya hilwa plan de trabajo te aluch ajolto u shakalil tanu tukulta lut analtile ukin el 23 de mayo leu secretario de desarrollo rural Jorge Díaz Loesa beichan lu coordinador estatal tile programas sociales federales Joaquín Díaz Mena te alcutzau ajolbi le programas federales estatales Tuyola al agropecuario. Lo propuesta el presidente le comisionó Yanis Escobar de Salazar, Kutan Tuyola Rubet Pajajeras, Muchtamba y Meya, Tuskananotak Mutaluch en Chiquiltal, Tenguacashop, Pagnalo, Tishanulak, Inetialushak Altalo, Almatanilo, Umeyajo, Rosa Díaz Lizama, Tuyala, Canantustal, Antijol Popilo Estatal, Beijan, Ti Federal, Tialcautzabal, Antajilwa, Incentivos, Tile Meyajiloba, Tialshan, Meijilcabo, Tumanle 40,000 Winico, Meijilcabo, Yan, Tignolumi, 23,000 waitig nohlumil kumeyahop bechan washak kuchilyan nohlumil ichitulakal yokol kap tirkaho kumeyahtiko puskap